Muy buenas, aquí estamos otra quincena más en La Contratertulia, que es el programa de radio de larga andadura. Hoy es martes 24 de octubre del año 2023 y vamos a grabar la edición, creo que de la segunda época, es la centésimo séptima, ¿no? Y trecésimos, y sí, la centésimo séptima de la segunda época, ya está. Bueno, pues eso, estamos solo tres tristes contratertulianos porque a última hora se han descolgado los otros dos que amenazaban con venir, pero siempre no podemos ya creernos en sus fanfarronadas. Promesas propias de candidato electoral. Porque se han descolgado a última hora el pájaro que vuela pero lejos de aquí siempre y el gerineldo que no sabemos por dónde andará. Bueno, pues eso, aquí vamos a empezar con el programa de hoy y bueno... me imagino que tendremos que se tocará el tema de actualidad hasta ahora en el mundo, me imagino, que es el de lo que está pasando en Gaza, sobre todo, ahí en Oriente Medio, ¿no? Pero hay también algunas cuantas cosillas más. Yo, si queréis empezar, ¿con qué queréis que empecemos? ¿Con esto? Si tienes otro asunto, sácalo. Sí, no, o mejor, o si quieres empezamos por esto... sin ponernos en demasía y luego pasamos a tocar otras cosas. Pues entonces, ¿para qué preguntas? Vale, pues entonces, ya que has dicho tú, empiezo yo. Bueno, para empezar, a ver, para la siguiente edición del programa contaremos, si no pasa nada raro, con la participación de Gabriel Pombo da Silva. Esta mañana he estado hablando con él y con Elisa, en contacto de que salió y eso, y como lo teníamos pendiente, pues eso. Yo creo que dentro de 15 días, el próximo martes, cuando estará él aquí con nosotros, como un contratertuliano más, que es lo que le he dicho, que aparte de, bueno, que igual es... No, esta como un no... contratertuliano más, no, porque igual no viene entonces. Claro, sí, cuidado con eso. Por favor. Sí, bueno, pues eso, que estará por aquí, o estarán por aquí, no sé si estará, también participará Elisa o no, pero bueno, estarán... están aquí, hablaremos con él, ¿vale? En la siguiente edición de la Contratertulia, dentro de 15 días. Bueno, dentro de 15 días es cuando debería ser, cuando sea en realidad, solo lo sabéis vosotros. Y me refiero a vosotros dos, los que veo en pantalla, ¿no? A la audiencia. Se refiere a Dios, que es uno y trino, que es el único que sabe lo que pasará en el futuro. Ya era hora de que reconociera que el verdadero eje del mal de la Contratertulia es el nuestro, Paulo. Años ha costado. Hace unos cuantos días, así cerca del 12 de octubre, hubo por aquí, en un pueblo que se llama Boyo, aquí por la sierra de Redos Abulense, un encuentro de pastores, pastores en resistencia, ¿vale? Han hecho diferentes encuentros, empezaron creo que en Cataluña, no sé si Aragón, Asturias, y el cuarto, si no me equivoco, era por aquí, como pillaba cerca, pues me vi obligado a tomarme por allí. Estoy participando en el encuentro y ya de hecho me he apuntado al cotarro para próximas ocasiones. Y bueno, pues eso, son experiencias de gente que está, sobre todo que está con ganadería de todo tipo, pues había gente que tenía, había un par de personas que tenían abejas también. Bueno, gente que vive en el campo. Espero que no sean trashumantes. Oye, pues hay, pues para que te enteres, hay los apicultores en su mayoría son trashumantes, o sea que... Como por ejemplo los extremeños que cuando la temprana primavera allí que queda todo arrasado y seco en el verano al principio suben aquí a la Sierra de Gredos los camiones con las colmenas, ¿vale? Años A, por cierto, esa transhumancia que en un documental que vi hace no mucho, esa transhumancia años A se hacía con mulas, las colmenas. Por ejemplo, de las Urdes, y si no me equivoco, en las Urdes Tierra Sin Pan, no sé si es ese documental o donde lo he visto, que claro, que a veces había accidentes y eso, se ve cómo se le habían caído las colmenas a un mulo, que a un mulo se las tenía las colmenas colgando y espatiadas y tropecientas mil abejas aguijoneando al pobre mulo que había tenido el accidente. Ahora lo llevan en camiones, claro, las colmenas, pero bueno. Eso es en la película de Buñuel, efectivamente, sí. Efectivamente, bueno, pues para que vea aquí el doctor Redín, que sí que hay transhumancia apícola. Bueno, pues eso. Nada, pues gente de diferentes lugares, gente que tiene sus proyectos intentando salir adelante con sus proyectos de sus atajos de vacas, de cabras, tal. Gente que, pastores también, gente joven, pastores que están también, pues, algunos en algunos momentos a sueldo, ¿no? Que también, pues eso, hay gente, es un trabajo como otro, ¿no? Que también puedes estar a sueldo, ¿sabes? Y bueno, diferentes experiencias, estuvo bastante interesante, sobre todo, claro, salió de ahí, entre otras cosas, un grupo en el que me he apuntado por ahí para tratar el tema de la PAC, la política agraria comunitaria, y hacer una crítica pública y demoledora a ese auténtico engendro que tanto mal causa, ¿no? Que es la PAC. Y bueno, que estuvo interesante. Y allí además tuve contacto con alguna parte de la audiencia de la contratertulia, uno de ellos, el señor Simón, que digo yo que escuchará esto con sus aborígenes asturianos, que tocaron el grupo Parva Cuchu, que tocaron en el encuentro. Es un señor que trabaja, que lo mismo que aquí, el señor Redín. Y bueno, que amenazó con una edición de la contratertulia con haber participado. Y luego, como además, claro, viendo el programa, dijo: donde fueres, haz lo que vieres, y no apareció. Tomó buena nota, tomó Tomó buena efectivamente. nota de cómo funciona esto. Vienen bien preparados ahora los Es contratertulianos, que ¿eh? ya vienen con afán integrador, vienen aquí a integrarse, eso está muy bien. A integrarse a las costumbres, muy bien, sí, yo apruebo Bueno, ha eso. asegurado que la próxima vez cumplirá su amenaza cuando la profiera, ¿vale? Y bueno, esa gente también hace esa publicación que se llama Economía Moral, que algún número os he pasado por aquí, por el grupo nuestro, a los contadores, me refiero. Y nada, pues ahí estuvimos, nos conocimos, tal, estuvo bien el encuentro, lo digo, comentarlo. Y poco más, y sobre todo eso, la gente pues te presentó un documental que se ha grabado, y sobre todo las trabas que pone la administración con todos sus papeleos y todas sus, pues eso, con todas las trabas absurdas, burocráticas y ridículas de todo tipo, que lo que hacen es dificultar que estos proyectos, que ahora mismo están además en franquísima regresión, prácticamente casi en extinción, de ovejeros, cabreros, gente que está volviendo al campo, ¿no? De una forma además no industrial ni dependiendo, como decimos, de los piensos de fuera ni cosas así, pues cómo le ponen palos en las ruedas continuamente, ¿no? Ya iremos dando por aquí información de las cosas que salgan de Pastores en Resistencia, ¿vale? Porque vamos a tener más información a partir de ahora, más directa, pues será. Entonces eso también quería comentarlo. Puedes Quería comentar un poco si comentar quieres. la última noticia caliente de los medios de hoy, que te va a gustar. Que es que creo que ha sido en Zamora o no sé dónde, pues a una Sí, paseanta se la han fue de ayer. cargado los perros del pastor, según decían. Fue de ayer, sí. Vale. Eso ha pasado, un desgraciado accidente del que tampoco tengo más información, pero sí, unos cuantos perros parece ser que han matado a una chavala de 26 años. Sí. Que digo yo, ya que has estado Vamos a en el evento este del encuentro de pastores, podías contar encuentro un de poco pastoril. objetivos o los temas así más acuciantes que se han tratado y hacer Pues una como os digo, breve crónica. una crónica, tanto como para una crónica, tampoco estuve en todo el Breve, breve crónica. encuentro. Ya la Pues una breve crónica, restricción. es la cuarta vez que se lleva a cabo, yo no estuve las anteriores, no ha venido toda la gente que quisiera, porque hay gente que tiene rebaños, por ejemplo, de cabras y ovejas, y están ahora con parto de paridera y tal, y no ha podido venir, pero bueno, fue aquí en Boy, en un lugar donde también hay una persona que tiene un proyecto con unas cabras y tal. Y bueno, un poco, o sea, vino una gente, un hombre que es de, a ver, ¿dónde era? Este era Navarro, creo, que tiene vacas, y estuvo hablando sobre la PAC y contra la PAC, aunque él cobra la PAC, claro, pero la PAC la cobra todo el mundo en el campo, pero incluso la gente que cobra la PAC, como que yo, que cobro algo de PAC, pues también se puede decir que estamos contra la PAC, aunque parezca raro, ¿no? Igual que estamos contra el trabajo salariado, aunque trabajemos por un salario, ¿no? Ojalá dejase de existir. Bueno, aún así, es una cosa larga de la que hablaremos más tranquilamente. ¿Y qué deciros? ¿Qué deciros? Pues eso. Pues yo, por ejemplo, solo unos apuntes, dinos cuánta gente hubo y cuáles y qué actividades se realizaron así un poco más El detalladas. programa estaba y era público, aparte de diferentes talleres, como uno, por ejemplo, de silbo canario, este silbo como el de la mujer, que es un silbo que además resulta que no solo lo hay ahí, como se cree mucha gente, sino que lo hay en muchos lugares del mundo, incluyendo, por ejemplo, en Turquía, en otros lugares, ¿sabes? De Europa, de Asia, y por muchos sitios, un taller de eso, luego otras Como el cosas desplazamiento con pértiga, que también está muy extendido. de diferentes cosas de, se puede decir, pues claro, alrededor del mundo pastoril hay un montón de artesanía. Esa gente se hacía lo que necesitaba. Con fibras se hacían sus cosas, se hacían sus cuerdas, se hacían sus objetos, ¿no? Lo que necesitaban. Se hicieron algunas cosillas de eso. Estuvo bastante interesante. Iba a haber uno que por desgracia no se hizo, que de curtido de pieles. Hubiera estado bien. Luego también hubo uno de sobre lana, ¿no? Con un vellón, como quitar de la mierda, se bajó al río a lavarlo y se estuvo con la lana, empezando a, pues Y eso, de onda, un taller de onda. Sí. había gente que tenía algún, de lo que hacía uno que era un manitas, un artesanillo de por ahí, bueno, un pastor de estos, sí que tenía una onda hecha, entre otras cosas, y el otro día viendo en el grupo que estoy ahora de Pastores en Resistencia, justo salió una especie de campeonato de tiro con onda. Que salía, que la verdad es que es un arma fabulosa, muy fácil de utilizar y que sería interesante, ¿no? Saber su manejo. Pero bueno, y sobre todo eso, los grupos, pues uno que se va a trabajar el tema, como decimos, de la denuncia pública de la PAC y esto, luego hay otra gente que era una especie, es como diferentes grupos. Otro que también hablaba un poco de los cuidados entre la gente, porque claro, el trabajo así, estos trabajos que son con animales son muy sacrificados, sobre todo cuando muchas veces, por desgracia, hasta que el campo está muy despoblado y es poca gente la que acomete estos proyectos, pues acaba, lo podéis imaginar, bastante, por no decir totalmente esclavizado, ¿no? Y dependiendo, o estando ahí todos los días con el ganado. Entonces, buscan fórmulas también un poco de apoyo entre la gente, para de vez en cuando, pues poder desconectar un poco. Pero bueno, lo que está claro es que el futuro de la humanidad en general y el futuro de los proyectos en particular, por supuesto, y sobre todo de las cosas transformadoras a día de hoy, es lo contrario de lo que se fomenta ahora, que es el individualismo. El futuro, por supuesto, es la cooperación entre la gente, el apoyo mutuo y el hacer las cosas en común. Ese es el futuro, ¿no? Yo qué sé. Eso os puedo decir por ahora. Algunas cosillas. Ha salido una noticia, si no me equivoco, ha sido hoy en el diario El País, uno de los más conocidos de la zona, ¿no? Del país este. Ha sacado una noticia, por lo visto, a raíz de una película, que creo que es un documental que se llama París, no sé si es un corto, una película o un documental, ya lo veis, más o menos es lo mismo, en la que aborda el tema que abordamos ya hace años aquí en la contratertulia y del que poco se habla, cuando tanto se habla de violencia contra la mujer, y es un tema muy, que cada vez lo sufren menos las mujeres, pero un tema muy importante, que es el tema de la violencia obstétrica. Cada vez lo sufren menos las mujeres porque cada vez paren menos, me refiero, con los índices de natalidad que hay desplomados, que por cierto, yo sabéis que estoy en Ávila, pues el otro día estuve viendo unas estadísticas en una revista también de por aquí, en la que si el culo del mundo son Japón y España, y el culo de España es Castilla y León, el culo de Castilla y León es Ávila. Aquí ahora mismo, la tasa de natalidad por mujeres de 1,1 en estos momentos. Simplemente como curiosidad, ¿no? 1,1. Como No sé si alguna. curiosidad también al margen y sobre este tema, el otro día, no recuerdo ahora mismo en qué fuente, no sé si fue en la radio o en algún periódico, leía que los índices de natalidad de la gente migrante en países europeos ya se estaba equilibrando con el de la gente nativa. Lo cual, es decir, Pero esto siempre ha sido así. lo que ha venido La razón levantando la de natalidad. adaptación, que yo sepa, vamos, otra, ya cuando en el 2004 hubo un pequeño, 2000-2004 hubo un pequeño remonte de la natalidad en España, pero totalmente atribuible a las mujeres migrantes que venían de fuera, eso duró, vamos, menos que una primavera actual, porque yo creo que probablemente sea uno de los índices sociohumanos que más rápidamente se adapta el emigrante en el territorio de asentamiento. Y es brutal, claro, y en España, pues con el índice tan bajísimo que hay, pues se produce. Creo que tú decías 1,1 Ávila, si no recuerdo mal. No sé si el año pasado en España estaba en 1,18 el índice medio, que es que, bueno, es una verdadera aberración, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Pero Pero nada, bueno, entonces, lo que decías, esto hoy ha debido a tener cierta repercusión el tema del documental este que comentas, porque yo esta mañana he oído de pasada en la radio, además en una emisora muy relacionada con la conferencia episcopal, si no me equivoco, y han hecho un comentario transversal acerca de, o sea, bastante así por encima, pero he oído el tema, el término violencia obstétrica, que claro, no ha dejado de llamar la atención, ¿no? En ese medio. Recordamos que aquí hace, bueno, hace ya unos cuantos años, en los programas que estén por ahí grabados de la Contratertulia, grabamos un programa con compañeras, con mujeres del grupo Génesis, un grupo de matronas de Madrid que se dedican a la asistencia del parto a domicilio, ¿no? Y tal. Y bueno, estuvimos hablando del tema de la violencia obstétrica. Lo hemos sacado varias veces en este programa porque es una violencia grave contra las mujeres porque las hacen auténticas aberraciones. Es un auténtico maltrato, o sea, con estas palabras en mayúsculas, maltrato a las mujeres y a veces casi raya la tortura, que han tenido que sistemáticamente sufrir la inmensísima mayoría de las mujeres, por supuesto, que han parido, ¿no? Porque lo han hecho en hospitales, y es un maltrato que se lleva a cabo, en muchos casos, pues eso, por funcionarios, por profesionales, por supuesto, gente que sabe mucho, médicos, obstetras, pues, la gente que está en los partos, ¿no? Anestesistas y todo esto, y del que se habla muy poco, ¿no? Pero bueno, hemos leído aquí testimonio muchas veces, es una cosa grave y nos alegra muchísimo que se empiece a hablar de eso, porque está muy bien hablar de micromachismos, nanomachismos y machismos homeopáticos y otras muchas cosas, pero también, y hablar por supuesto todo lo que se habla de la muerte de mujeres, de uxoricidios varios, pero por supuesto este tema es un tema en el que sí que se le puede meter mano, que sí que se puede avanzar rápidamente, porque igual que por muchas pena que quieran poner a gente que a los hombres que matan a las mujeres, desgraciadamente va a seguir habiendo asesinatos, aunque se pueden hacer cosas, pero en este mundo que lo vemos, estamos viendo que de poco vale porque va habiendo asesinatos, ¿no? O sea, que no está cambiando demasiado la cosa, pero sin embargo, el tema de la violencia obstétrica, con unos cuantos protocolos y unas cuantas cosas que se aclarasen, que serían muy fácil porque están más que demostradas, se podría evitar ese maltrato, ese sufrimiento, ese tormento a muchísimas mujeres. Es una cosa muy fácilmente abordable. Entonces esperemos que es verdad que este tema asome la cabeza, salga a la palestra, ¿no? Un poco al debate público, y ya que por ahí hay ahora mismo tanta feminista de tanto tipo, empiecen a hacer exigencias en este tema y que se deje de maltratar a las mujeres de esta manera. Ojalá que este sea el principio, ojalá lo sea. Para aportar un poquito también de contexto a esto, el programa del que hablabas con el grupo Génesis es la edición número 99. Lo podéis encontrar en iVoox buscando Contratertulia 99. Esa pero es la 99 de la primera época, si no me equivoco. Sí. Pero en iVoox aparece como el numerada como el 99. Sí, el de hoy sería el programa 32º. Ese era el 99º. O sea, que han pasado otros 203 programas entre el que hicimos ese y este. A lo largo de unos cuantos años. Bueno, pues eso, decirlo, que nos alegra, que ese tema debe salir, que la gente que no esté muy puesto con el tema, que busque violencia obstétrica y se entere, porque es una cosa que merece la pena que nos informemos, porque claro, es una violencia que se lleva a cabo dentro de los hospitales, que se lleva a cabo en un rinconcito, que lo sufre las personas solas, ¿no? Y o las con la pareja o tal cual, la mujer lo sufre, claro, pero luego, pues eso, ahí las cosas quedan ahí, ¿sabes? Y eso lo ve, se ve y eso. Es una cosa que muchas mujeres sufren en sus carnes y lo entienden, y que es una cosa en la que, como decimos, sí que rápidamente, si se quiere abordar y si hay voluntad, se puede avanzar muy rápidamente en eliminar muchas de las barbaridades y de los maltratos a los que se somete a las mujeres por el hecho simplemente de estar embarazadas y tener que parir, cosa que no es ninguna enfermedad ni ninguna operación, ¿sabes? Pero sí, bueno. Pero bueno, al fin y al cabo lo que busca el sistema de salud o hospitalario es muchas veces o casi como principio el favorecer su propio funcionamiento, su propia efectividad y su propia razón de ser, no la razón del servicio. De ahí tantas y tantas cosas como esto que también hemos hablado, que es otra forma de violencia crudelísima, como son las contenciones mecánicas declaradas por la OMS como una forma de maltrato y tortura sistematizada en convenios no vinculantes que comprometen a lo que nos atañe a la administración del Estado español. pero que al no ser vinculantes, pues bueno, pues el Estado español puede seguir ejerciendo torturas sobre las personas institucionalizadas con esa contención mecánica que es encadenar a la gente sin tener por ello que rendir cuentas ante ningún tribunal, pero que de facto son consideradas tortura, o sea que bueno. Que lo son. De hecho, no están reconocidos en ningún lado, precisamente. ¿Os acordáis que en el último programa comenté el libro ese que es de un psiquiatra italiano, ¿no? Y hace mucha referencia a esto? Y ahora, por ejemplo, como has hecho echa la ley y echa la trampa, como en Italia en su momento con el artículo 180, quedaron clausurados los manicomios, las grandes instituciones, pero lo que hizo fue, digamos, fue descomponerlo, ¿no? Y trasladar a los micromanicomios que hay en hospitales, dentro de este mundo del hospital, como esa gran institución, ¿no? Foucaultiana de dominio y represión, y ahí entra mucho el tema este también de la violencia obstétrica, ¿no? De estos hospitales que funcionan jerárquicamente con la figura de la autoridad del doctor. Por cierto, el otro día salió por ahí un estudio que también vendía mucho sobre, incidiendo en esta, que era el tema de, digamos, de los abusos sexuales o del acoso sexual en el mundo de la sanidad, ¿no? Y estaba extendidísimo y normalizadísimo dentro de este mundo del gran doctor, de esa persona de autoritas y que está encima y bueno, pues que hace lo mismo te pide una episiotomía, que un rasurado de pubis, que le dice a la enfermera lo mona que está, que dice que impone un tratamiento, ¿no? Como en el caso de los tratamientos psiquiátricos, que muchas veces pueden ser, pues es el único tratamiento médico al que te pueden forzar directamente. ¿Sabes? Entonces, pues ahí se raya el límite entre la propia derechos humanos, constitucionalismo y pollas en vinagre, y el tema de las contenciones es uno de ellos que es completamente ilegal, pero hay unos márgenes del sistema donde no solo se tolera, sino que funcionan en base a él, ¿no? Centros de menores, centros de residencia de ancianos, hospitales e intervenciones psiquiátricas. Por un lado es por falta de personal y por otro lado es por la imposición y el funcionamiento de estas autoridades y de estas jerarquías. Pues nada, a la audiencia del programa le recordamos eso, le recomendamos la audición de la 99ª edición de La Contratertulia, que se encuentra en iVoox, en esa plataforma, y aquí Paulo. Quiero recomendar también a la audiencia que escuche el programa Cuerdos sin Cuerdas, que hacen unos compañeros de nuestra radio libre, de Ágora Sol Radio, que llevan cuatro episodios de su programa, y es muy interesante porque hablan de experiencias en psiquiatría y con farmacología e incluso con contenciones mecánicas en primera persona, sin aspavientos, bajo mi punto de vista, con muy buen criterio y muy buen, resulta muy clarificador, ¿no? Estremecedor, pero clarificador. Y ahí queda recomendado Cuerdos sin Cuerdas, de los compañeros de Agorasol Radio. Bueno, pues ya que estamos en mundo autorreferencial, también tenemos un programa con el tema de las contenciones mecánicas, ¿no? Y hace no tanto tiempo como el de Génesis, dedicamos bastante tiempo a uno de esos, a uno de esos temas. Pero bueno, yo creo que es el momento de viajar a Oriente. Pero no todavía. No todavía. Aún hay más. No, hay alguna cosilla más. La verdad es que no, ahora mismo Marta, no tenemos votacionista de nuestra libertad de expresión pro Palestina. No, me hubiera gustado haber podido preparar un par de audios para este programa, un par de audios de una voz varonil, de un hombre vaquero, aunque no están en pastores en resistencia, un par de audios diferentes, pero bueno, creo que no va a poder ser. En este caso, vamos, me refiero a las, ¿cómo se dice? Por redes sociales o como que sea, el hombre este, el Roberto Vaquero, que es el líder indiscutible del Frente Obrero, que concurrió a las últimas elecciones generales, está grabando continuamente vídeo, me imagino que de todo, ¿no? Pero los que se han pasado por aquí, el grupillo nuestro, son de ahora con el tema este de algún atentado islamista que ha habido en Europa, en concreto con este de un profesor, ha sido degollado, decapitado, no sé qué, en Francia, y luego el otro día... Decapitado, ese fue uno hace tiempo, el del otro día fue simplemente apuñalado. Solo apuñalado. Este y el de Bélgica, el de los aficionados suecos de fútbol que fueron tiroteados en Bruselas, y el del exalumno checheno que que volvió a su liceo en Francia y se cargó a un profesor, entre otras cosas. Apuñalada, pero en este caso sin separar en la cabeza del tronco. Bueno, pues este hombre graba diferentes vídeos con invectivas aquí antimusulmanas y con la idea esta de la sustitución de la población, que los musulmanes van a hacer que toda Europa mire hacia la Meca, se puede decir, ¿no? Y vamos a hacernos todos musulmanes, tal cual. Y bueno, pidiendo mano dura, entre otras cosas, y un discurso que lo veis se diferencia poco de otro, pero bueno, poco más. Yo quería haber puesto así como modo de gracia ese con otra grabación que hay suya por ahí, un poco menos seria y tremenda, pero bueno, ya para otra vez será, ya hablaremos de ello. También es tremenda. Tremenda también es. Bueno, y una pero cosa... Bueno, mira, lo que podría hacer un mano a mano con el Olaf, con el Sol, ¿no? Con el canciller alemán, que bueno, ya vemos ahí Alemania con este tema de Israel, pues bueno, no sabemos si por sentimiento de culpa acumulada, por querer ser el primero de la clase, después de haber cometido algún errorcillo en su historia, pues sale ahí haciendo unas declaraciones diciendo directamente que hay que empezar con deportaciones masivas. Ojo al dato, señores, ojo al dato, vamos, que entre este, el señor Vaquero y Santiago Abascal y neta, nos la lían parda, porque vamos, esto sí que ya cada vez se empieza a entender más el rojibardismo. El señor Sol este, si no me equivoco, es del SPD, ¿no? Del Partido Socialdemócrata Alemán. Pues ya vemos aquí la gran Europa podrida que suma y sigue, ¿no? Evolucionando, ¿no? Mientras se hunde en la mierda debido a su sumisión total a la política exterior estadounidense, pues ahora encima ya, pues con estos panoramas lamentables, ¿no? De bueno, que sí, del derecho a defenderse de Israel y de todo este rollo, la Ursula von der Leyen, otra que también en todo este proceso desde los atentados de Hamas del día 7, pues también se ha cubierto de gloria, ¿no? Parece que por ahí, por el centro y norte de Europa, pues deben tener sentimiento de culpa o simplemente que se unen con la fe del nuevo converso ahí a convertirse en los principales paladines del Estado judío y en este caso también de pues eso, del racismo y de la xenofobia en marcha con esto de aprovechar esta coyuntura para fomentar las deportaciones con esto un poquito en la teoría del caballo de Troya, ¿no? De todos los musulmanes en Europa entendidos como una amenaza de criptofundamentalistas que en cualquier momento saldrán masivamente a degollar a los demócratas y cristianos. Tengo curiosidad por ver cuándo intentan deportar a los nacionalistas, como el Breivik que en Utoya acabó con la vida de 89 adolescentes. Y sobre todo tengo curiosidad por saber a dónde los deportan. Bueno, está en su propio país, tenía derecho a matarlos. Y a cumplir pena en su país porque no sé dónde van a deportar, si es de allí. A ver, bueno, ya que estés hablando del tema ese, bueno, yo quería haber comentado, lo podemos dejar sin otro programa, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, nos queda media hora. Vale, bueno, el otro día mandamos una noticia. A mí, por cierto. Se mandó una noticia sobre unas denuncias que hay por parte de la Guardia Civil y la Fiscalía sobre las licencias que han obtenido diferentes parques de energías renovables, parques eólicos sobre todo, en Aragón, ¿no? En los que, bueno, ha sido un canteo, están aprobando absolutamente todo lo que se presenta de parques, lo que llaman parques eólicos, que en realidad son centrales. El nombre de parque solar suena muy bonito y suena muy amable, pero en realidad es una central fotovoltaica. Vamos a hablar, a llamar las cosas por su nombre, que al final acabamos utilizando su lenguaje eufemístico, ¿vale? Entonces, eso, el tema, por lo visto, en resumen, yo por lo que he estado leyendo, para el año más o menos, para julio del año 2030, entre julio del 2030 y octubre del 2031, las centrales nucleares de Ascó, de Vandellós y de Cofrentes van a cerrar ya porque se quedan obsoletas, ¿vale? Van a tener que cerrar. Entonces, hay que compensar toda la energía que producen estas centrales. Para eso están sembrándolo todo, bueno, perdón, todo no, están sembrando sobre todo los territorios ya de por sí despoblados, los están sembrando de parques, centrales fotovoltaicas y de centrales eólicas, ¿vale? De esos gigantescos aerogeneradores. En este caso hablamos de Aragón. Aragón está siendo sembrado con un montón de proyectos de esos que lo que hacen es devastar esa tierra para enviar la energía a Cataluña, a Euskadi y a Valencia, donde hace mucho gasto energético, donde hay más población, donde hay más industria y donde gastan más. Entonces, para eso están llenando de parques solares y de parques, joder, de centrales solares y eólicas, Aragón. Ha habido algunas cosas un poco cantosas, como por ejemplo, una instalación que de 125 aerogeneradores, imaginaros qué barbaridad, 90 de ellos se encuentran dentro de terreno sujeto a la red Natura, que supuestamente está protegido, y sin embargo pasan los impactos ambientales. El tema es eso. En esto ha tenido que ver algo, creo que es la gente, lo del partidillo este de Teruel existe, o la, como se llama, esa asociación de electores, o gente de allí, ¿no?, que están sacando todo esto, y bueno, es una cosa... Los de Teruel lo que hicieron fue poner las denuncias en fiscalía, que es de donde se ha ido tirando y donde ha salido esto. Claro, porque esto, todos estos proyectos, bueno, al principio también hubo críticas por los que entonces era la oposición, que eran PP y Vox, pero que ahora están en el gobierno de Aragón, y claro, esto fue en su momento, pues por la alianza cuatripartita que había en su antes de las últimas elecciones, y se ha tirado para adelante, lo que es un caso evidente de colonialismo energético, ¿no? Porque estos mismos planes de sembrar de centrales de este tipo, pues en este caso Aragón, pues estaba también desde la Unión Europea planteando pues bastantes en la zona del Magreb, ¿no? Y el norte de África, pues ahí como externalizando todos estos proyectos, ¿no? Entonces, pues vuelve a ser un poquito las dinámicas de centro-periferia y de un poco neocolonial. En este caso, el bien, la riqueza espoliar es el terreno, es el paisaje y es esta cosa vacía que tienen aquí los catetos desaprovechados. Vamos a ponerle aquí unos molinitos para que funcione la fábrica del Jordi, del Joseba o la que corresponda, ¿no? Bueno, pues eso, entraremos si acaso en materia sobre esta noticia un poco más en detalle en otro programa cuando tengamos más tiempo, y ahora si queréis podemos pasar a hablar del tema este de Oriente Medio. Y quiero recordar también en Irán, ya sabéis, la que se lió hace un año con la muerte de esta joven kurda, ¿no?, que provocó la rebelión allí. Y ahora eso, la noticia última que ha llegado, que habéis mandado por aquí, sobre que ha entrado ya en muerte cerebral otra mujer, una adolescente de iraní que se llama Armita Guevara, y que lo mismo, por no tener puesto el velo, fue agredida por las fuerzas estas de seguridad, no sé cómo se llaman, la policía de la moral, sí. Es lo mismo, el tema es que para él se la han cargado igual que se cargaron a la otra, ¿no? Y aquí la tienen, que justo salió la noticia de la muerte cerebral, creo que ha salido el mismo día en el que se da la noticia de que a dos mujeres periodistas iraníes, que una cubrió el entierro de la mujer esta muerte el año pasado, de la kurda, y otra creo que es la que lo publicó, las han metido unos cuantos añitos de cárcel a cada una, simplemente por haberse hecho eco de la noticia. Esto viene al caso porque, claro, ahora hay muchos que dentro de esta vorágine de tigres, leones, todos quieren ser los campeones y del apoyo al pueblo, confunden el apoyo al pueblo palestino con el apoyo a cualquier entidad que sea enemiga de Israel, y claro, y pues en este famoso, ¿no?, y aquí y estamos en el cotarro, en este famoso eje, digamos, chií, que incluye a Hamas, que es suní, pero bueno, pues está un poquito Irán como el gran campeón, el que ha soltado ahora unas cuantas baladronadas, ¿no?, sobre intervenir o no, amenazando a Israel de intervenir, y bueno, pues no confundamos los términos, que la enemistad de Irán para con Israel, pues no puede hacer olvidar lo que es ese régimen teocrático, machista y dictadura de mucho cuidado. Por mucho que no está la política esta del enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues hay que cogerla con pinzas, ¿no? Porque hay cada personaje y cada institución por ahí que fino. Bueno, pues volviendo al otro día, cuando estábamos en medio del programa, pues fuimos difusores, cómplices, culpables y víctimas inocentes del bulismo sistémico, y en esta vosotros en directo y de hecho previamente anunciado el tema del bulo, ¿no?, de los bebés decapitados que luego ha tenido un recorrido relativamente corto y bueno, ya ha quedado soterrado, y que bueno, pues luego pues esta semana, justo no, la semana pasada nos libramos por nuestra incomparecencia de también caer en esta inmediatez y en esta guerra propagandística con el tema del hospital de Gaza, que bueno, que a estas dudas, pues por lo menos la confusión es tal que al final aún no se sabe hacerte quién es quién y gane, pero desde luego que la versión original del bombardeo aéreo israelí pues parece completamente descartada por las pocas imágenes que hemos podido ver del tema. Entonces, pues bueno, aquí pasa esto, ¿no? Sueltas la trola y luego, aunque quede desmentida, el efecto inicial ha calado, ¿no? Y esto ya es, pues es una cosa, mira, el tema de los bebés del kibutz me recordó luego al famoso tema de uno de las... De las falsedades y de los rumores y de las manipulaciones mediáticas que ya se usaron en el pasado, que esto de lo, que fue el de las incubadoras de Kuwait, efectivamente, de la guerra del Golfo, sí. En la guerra del Golfo del 91, y que fue aquel que, bueno, pues una chica joven que dijo ser enfermera, la llevaron ahí al Congreso de Estados Unidos a comentar cómo los malvadísimos iraquíes al tomar el Kuwait, pues habían entrado en el hospital, habían desenchufado las incubadoras, habían cargaba a los niños, y bueno, pues con el tiempo, con los años después, se supo pues que esa enfermera no era tal enfermera, sino que era la hija de un alto funcionario del régimen kuwaití, y que todo eso fue una filfa que nunca había pasado, ¿vale? Pues lo mismo que cuando anduvieron con las armas de destrucción masiva y todas estas mentiras de caer, que sueltas de primera y que luego pues ficha en la mesa presa y con el tiempo pues se olvidan, ¿no? Entonces, pues bueno, en estas primeras semanas, aparte de las evidentes burradas que hicieron los de Hamas y que son crímenes de guerra, porque lo vendas como me lo vendas y lo justifiques como lo justifiques, llegar y liarte a matar civiles que están en su casa o que están en una rey, pues eso es un puto crimen de guerra. Ya me puedes poner todos los argumentos históricos que quieras de 100 años antes. Lo de guerra sobra, es un crimen. No, pero también, ¿no? Porque es que como hay gente que dice esto es una guerra y en la guerra vale todo, humanos, sí. Pues es el equivalente a que los bastardos del otro día del ejército y del Estado de Israel. El otro día, hace 2 días, creo que dijeron directamente que todos aquellos gazatíes de la zona norte que no evacúen, pues les van a considerar cómplices de Hamás. O sea, directamente, vamos, es que es acojonante y se suelta con todas las letras, ¿no? Aparte de ya, pues van a cortar el agua, la luz, eso vale, lo que son crímenes sobre crímenes y que hasta las propias guerras tienen normas que se caracterizan generalmente porque la gente se las salta en cuanto la guerra se pone un poquito difícil. Y eso es lo que lleva pasando pues desde que se establecieron los diferentes pactos de Ginebra, pues a principios del siglo XX, pues cada 2 por 3 se saltan, y esos son los que son crímenes de guerra, que luego, claro, siempre condenan a los tiranuelos de segunda fila, entre otras cosas porque los grandes estados no reconocen el tribunal penal, y segundo porque no hay quien les pille, ¿no? Y luego al final pues que condenan al Rano al Karachi o algún desgraciado de estos o algún africanito que pillen, que son todos muy culpables y desde luego que verdaderos cabrones, pero que en este caso pues es lo mismo. Sí, pero Kissinger se va de rositas. Pero estos son verdaderos crímenes de guerra y bueno, lo que está pasando en Gaza es muy brutal, independientemente de que hay una propaganda, porque claro, todas las cifras ahora que nos están llegando de los muertos en Gaza, pues bueno, habría que ver cómo, quién los contabiliza y cómo, ¿no? Aunque haya, se citen muchas veces agencias humanitarias, pero lo que está claro es que está viendo prácticamente lo que es una limpieza étnica de manual y rayana en el genocidio, ¿no? Ayer me sorprendió, pues en un programa de estos mierderos que echan en la tele, que encendí según ponía mi plato en la mesa, pues justo estaban entrevistando a una hebrea de origen argentino por aquello del idioma, ¿no? Y como es habitual, siempre los que salen aquí en la tele son judíos con acento argentino por aquello de la inmigración allí que lo han vuelto y la cercanía idiomática, en la que primero pues estaba contando sus verdaderas desgracias respecto a los atentados de Hamás del día 7, pero luego cuando la fueron a cortar se soltó una soflama infecta e infame, ¿no? En la que al final la sinvergüenza, la gentuza de esa mujer, pues hacía una alegoría y un alegato por la limpieza étnica, ¿no? Entre otras cosas decía directamente ahí, casi mientras la cortaban los otros semiabochornados, y eso que eran los típicos periodistas, más bien reaccionarios de programas de sucesos, la tía decía, ¿y los suyos? Porque si son sus hermanos, ¿por qué Egipto y Jordania no les abren las puertas y tal? Es el gran argumento es eso, que nos dejen ahí echarle esas cobatas y acabar la limpieza étnica y que nos colaboren, coño, que son todos moros, ¿no? Eso es lo que soltaba y ese es el nivel en el que estamos. Entonces, pues a ver, ahora hay mucha geopolítica, hay mucha propaganda y hay mucho crimen de guerra, ¿vale? Y bueno, yo visto lo visto, pues bueno, ya saldrán los resultados. Hoy volví a salir otra vez, claro, una fuente tan equidistante, objetiva y fiable como los servicios secretos británicos, decía que según ellos era lo del hospital de Gaza, efectivamente era un cohete que había salido de Gaza. Bueno, lo que está claro es que no fue un bombardeo aéreo, ¿no? Porque ese hospital destruido que se hablaba el otro día, pues al final fue un petardazo bien gordo, pero fue un petardazo en el parking y la estructura del hospital no quedó dañada, no, Vamos, y las imágenes que se ven, el cráter del impacto es bastante reducido, que no corresponde para nada con lo que serían las bombas de la aviación israelí, que cuando las tiran, pues no hay más que ver las imágenes, que si habéis podido ver esos edificios que quedan completamente demolidos, con la justificación en algún caso tan clara y tan criminal de no, es que había un líder de Hamas, un líder terrorista, y para cargarse a ese líder terrorista derrumban un edificio con 80 apartamentos y 6 plantas y con toda la gente que hay dentro. Ese es el nivel ético-moral de la democracia de Oriente Medio que tanto nos venden, ¿no? Uh-huh. La única, entonces, la única. Pues bueno, a ver en qué queda esto. Parece que hay una pausa que refresca, pero vamos, lo que está viendo ahora mismo prácticamente es una limpieza étnica, unos bombardeos brutales y masivos que ya van por miles de muertos. Ya sabremos cuántos es, que algún día sabremos lo que son. Ya se habla ya de, ya nos vamos acercando poco a poco hacia los 10.000 muertos no civiles, bueno, 10.000 muertos en Gaza, de la inmensa mayoría civiles. Obviamente, el rollo este que se traen de no evacuar la parte norte, porque si no van a ser bombardeados sus objetivos militares legítimos, o directamente se les señala como cómplices por estar en la parte norte a la población civil, pero es que además en la parte sur, pues siguen bombardeando, ¿no? Khan Yunis, zonas. Ese concepto de que, por cierto, que muchas veces, claro, cuando se habla de campos de refugiados, pues mucha gente tiene la imagen de lo que son los campos de refugiados recién instalados, pero esto básicamente son ciudades, ¿no? O sea, cuando habla de Khan Yunis o todo eso, todo lo de Gaza son eran campos de refugiados hace 70 años, hace 45 años, y ahora son ciudades, muchas veces infraciudades o no tan infraciudades, o son ciudades de países subdesarrollados, pero básicamente son ciudades, pero mucho que pongan esa etiqueta de cambios de campos de refugiados, y allí todos y cada uno de estos días pues están cayendo decenas, si no centenares de bombas de verdad, no de cohetes de esto de Chisinau que lanzan muchas veces los palestinos, y bueno, y ya se hablará, y bueno, y todo pues la propaganda, la mentira, el engaño, muchas veces de lado, pero lo que está claro es que el régimen sionista y la política en estos pues no tiene defensa alguna, más allá de pues yo qué sé, del sentimiento culpable del mundo occidental, ¿no? Como lo decía el otro día en un artículo del Rafael Poch, creo recordar, ajá, pues hablaba eso, que los que están saliendo ahora principalmente como grandes adalides de la causa israelí en Europa, pues por un lado Alemania, ¿no? No hay nada más que decir, y su relación con el tema del pueblo judío. Por otro lado Francia, que también pues tiene bastante... bastante fue la cuna del antisemitismo. Del colaboracionismo, ¿no? Del Estado y las instituciones francesas en la deportación de los judíos de Francia y de los refugiados judíos en Francia. Y el bueno, jefe de Estado francés que ha estado ayer, ¿ha sido o ha sido hoy mismo visitando a su amigo Netanyahu? Le ha dicho, bueno, ha propuesto, ¿no?, hacer una coalición internacional igual que la que hubo contra el ISIS, contra Hamas, que es lo que sabemos. No sé si lo que pretende es que vaya la OTAN a bombardear allí también, a dar un repaso a Gaza, lo que haya quedado en pie, que no creo que haya nada. Sí, no creo que necesiten mucho esa colaboración, ¿no? Y bueno, ya habrá que ver, y también pues eso, que la cosa va para largo, no sé hasta qué punto, pues todo el tema de tal y como estaba, y más allá del tema de Gaza como la bisagra de todo el tablero geopolítico de Oriente Medio, que lleva los últimos 20 años ya bastante removidito, y que se estaba dando ese gran giro, ¿no?, de Israel ya cerrando la paz, no la paz, sino la alianza. La alianza, sí, sí, sí. Con los países del mundo árabe, en el marco de también de esa lucha contra el eje iraní Ichi, y bueno, a ver en qué queda todo esto, pero bueno, la cosa pinta regular, y lo que está claro, que la inmensa mayoría de los que van a pagar por ello, pues son, de momento, los civiles gazatíes. Y si salta la cosa, pues habrá que ver. Seguramente que en Cisjordania, en Líbano, o bueno, que también es impresionante como el Estado de Israel, con esto de que tiene bula para todo, pues ahora pues está atacando Líbano en supuesta respuesta a cohetes de Hezbollah, está atacando aeropuertos en Siria, un Estado soberano, bueno, hace lo que le sale de su circunciso miembro. Y hay barra para todo, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá y con la connivencia, con el permiso y casi con el aplauso de todos los líderes occidentales. Ajá. El yanqui, todos los europeos que pierden el culo para ir corriendo todos a Israel. Y que se los pueden ahorrar porque la única visita ahí realmente relevante fue la del el presidente de Estados Unidos. Precisamente, sí, bueno, cuando ha ido Macron ha sido 10 días después, y esto pone un poquito en evidencia, una vez más, la insignificancia de Europa como actor geopolítico, que no deja de ser un recadero de segunda. El Netanyahu, que es un personaje, aparte de criminal y repulsivo, corrupto, y que estaba pues, con una reforma judicial ahí en Israel, que estaba teniendo una grandísima contestación por parte de la misma gente de Israel, sí, y tal, y estaba en una situación muy comprometida, de repente se ve ahí como el más chulo, se pone de víctima a bombardear todo lo que quiere, y a la lista, igual que al niño Jesús le van a ver los Reyes Magos, pues a él le van a ver y hacer regalos todos los líderes occidentales, uno detrás de otro, a lamerle el culo. Sí, pero respecto a la situación de Netanyahu, que efectivamente estaba siendo muy contestada y que de hecho el único gobierno sólido que ha logrado en los últimos meses es este, el de concentración nacional en estado de guerra. Lo cual dice mucho de su posición, por supuesto, y ya lo comentamos aquí en la anterior edición, una buena mierda siempre sale a flote y Netanyahu, si algo es un especialista en sobrevivir y en quedar por encima. Pero no olvidemos que su gran baza política, es decir, su gran valor como líder de Israel, es la seguridad. Es el protector de Israel, el gran Gargamel que nos protegerá de cualquier invasión. Y en ese sentido, esto habrá que verlo más en medio o largo plazo, pero en ese sentido yo creo que, al menos como figura, como esa figura con ese halo de ser el gran protector, que vale, que hará barbaridades, pero es el que nos protege, está herida de muerte, porque se le han metido por todos lados. Como escudo antimisiles ha demostrado que no es lo suyo. A eso voy, que toda su gran valor político era el... Vale, me saltaré los derechos humanos, vale, seré injusto, vale, estaré corrompido, vale, lo que tú quieras. Pero aquí no entra ni Perry. Y eso se le está cayendo. El Charles Bronson del gobierno. Efectivamente. Y por cierto, como no, una vez más nos encontramos con estas razas, estas clases políticas que están por encima del bien y del mal y que por supuesto solo exigen sacrificios a los que están por debajo en el orden jerárquico, y así como se han llamado a filas a 360.000 reservistas en el Estado de Israel, el hijo de Netanyahu, de 32 años, está tan a gusto en Miami viendo pasar, no sabemos muy bien lo que, pero bueno, ha saltado ahora a la prensa, ¿no? Como uno de estos casos de escándalos, de hipocresía, que bueno, a nadie sorprenden. Pocos son los líderes que han dejado a sus hijos morir en las trincheras. Pues solo el camarada Stalin. Es en el que estaba pensando, que fue el que dijo: me van ustedes a perdonar, pero yo no intercambio un soldado raso por tres comandantes, o no sé cuánto era lo que le pedían los nazis para devolverle al hijo, sí. Bueno, aparte de los hijos, también en defensa de la sociedad judaica, pues hay que reconocer que dentro de esa sociedad hay mucha gente perfectamente consciente y que muchos de los análisis más explícitos y más preclaros sobre todo este conflicto vienen de judíos o directamente de ciudadanos israelíes, ¿no? Que sí, de todo claro. Tipo, ¿no? De periodistas, de historiadores, de sociólogos, que son bastante conscientes, ¿no? Como en su momento lo fue Ana Arden, ¿no? Cuando habló muchas de estas cosas y cuando desveló mucho de... Y señaló con mucha dureza la complicidad del pueblo judío que le permite, y de esa deuda moral de Occidente que le permite barra libre, ¿no? Y entonces, pues muchos de esos análisis pues que vienen de ahí son súper interesantes y súper chocantes, y mucha de esta gente que luego, pues bueno, es increíble. Bueno, pues allí todavía algunos pueden tirar y otros... Por ejemplo, dentro de Estados Unidos, pues este tipo de posturas pues son seguramente los que queden completamente... Que no, me pregunto qué hace un contratertuliano paseándose para que entre el sonido de los pasos, o sea, porque esto ya, no sé, ya solo se me ocurre que el siguiente escenario sea comentar a Ana Arendt desde el váter y que tengamos que oír la cisterna. O sea, pues espera, que voy. Te pido respeto por la audiencia. Pues a ver, yo creo que la palabra que la respetemos se tiene que respetar a sí misma, no escuchando la contratertulia. A ver, yo quiero comentar, a ver, unas cosillas. Bueno, lo primero, que es algo que revuelve las tripas a cualquier persona que esté viendo la televisión estos días, ¿no? Los diferentes canales, las entrevistas, todos los representantes, todos los sionistas que salen, hombres y mujeres representando al Estado de Israel, embajadores, tal cual, todos dicen exactamente lo mismo. Todos dicen exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo todos. Se olvidan de lo que pasa en Gaza, los muertos de Gaza parece que no existen, dicen que el brutal ataque de Hamas y todas estas cosas, y todos además con ese victimismo que ya revuelve las tripas del antisemitismo, que el antisemitismo está aumentando, antisemitismo, antisemitismo. O sea que entonces los que nos escandalizamos de los crímenes que está haciendo ese Estado sionista, su ejército que no, criminal y toda esa gentuza, los que nos escandalizamos de eso parece ser que es que somos antisemitas. Ahora, venga, por favor, que se rían de otros, no. Lo primero, por ahí. Por otro lado, por supuesto que no somos antisemitas y por supuesto que hay gente judía, ha habido siempre, con la que gente que ha aportado a que el mundo sea un mundo mejor. Entre otras cosas, hubo muchísimos. Dentro de la inmigración judía a los Estados Unidos, dentro del movimiento obrero allí, hubo muchísimo movimiento obrero, muchos judíos anarquistas que tenían hasta sus propias publicaciones y periódicos en su idioma, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, que lo diga Redín. El Yiddish, ¿no? El Yiddish y tal, o sea, ¿qué vamos a decir, ¿no? Pero por supuesto, y luego también, claro, cosas como que el otro día la brutal acción en Barcelona, yo, ¿qué ha pasado? ¿Habrán quemado una sinagoga llena de niños? No, resulta que es que una gente para protestar se fue a un hotel o no sé qué, que era de propiedad de gente, no sé si de israelíes o qué, y estuvieron en la entrada del hotel, ocuparon unos minutos, tal, una cocina y se fueron. Lo ponen como un brutal ataque. Hablan de brutal ataque a la gente que están matando a los niños como si fueran moscas. Un pogromo, sí, ocupar un hotel es un pogromo ahora. Porque están martirizando, están creando mártires, por supuesto, y a cientos y a miles, y están martirizando a Gaza. O sea, porque además Gaza es un lugar en el que vive, lo que decimos, es una especie de gigantesca cárcel en la que vive y malvive gente sin futuro, que está siendo asesinada sistemáticamente desde hace décadas por el ejército judío cuando le da la gana, ¿no? Y esa gente están triturando ahora mismo Gaza, están muriendo esa gente allí, y es gente pobre. O sea, los índices de pobreza que hay en Gaza son exagerados. Es gente pobre, no, es gente muy pobre, ¿vale? La gente más desvalida, más pobre, está siendo triturada por un poderoso Estado, con un poderosísimo ejército, ¿no? Como es Israel, y que no nos cuenten que se esconde jamás, ¿no? Porque eso no tiene justificación alguna, eso es vergonzoso, y lo más vergonzoso es que todos estos supuestos líderes, defensores de la democracia, que es una mierda de farsa, por supuesto, tengan que ir allí y se callen, porque están callando. Denuncian, supuestamente escandalizan por lo que ha hecho Hamas, que se escandalizará cualquiera, nosotros también, pero sin embargo callan ante una respuesta que lo siento mucho, pero casi que dejando en ridículo a lo que hicieron los de Hamas, porque ya con las cifras que llevamos y el nivel de destrucción. Mira, hablando de eso, un grupo que se llama TDK, que después de décadas se han vuelto a juntar, que van a tocar, creo, dentro de poco por Madrid. A mí me gustaban mucho, tienen canciones buenas. Y una de las canciones de TDK es la canción de Israel, una canción que tiene ya 40 años, que si la pones ahora parece que la acaban de hacer antes de ayer, ¿no? Bueno, TDK, el acrónimo de este grupo de música punky, TDK, Terrorismo, Destrucción, Caos, sí. Terror, destrucción y caos. Exactamente eso es lo que está haciendo Israel. Eso es lo que es Israel, ¿no? Para los palestinos. Terror, destrucción y caos. Y, por supuesto, es lo que pasa. Sembrando tanto dolor, tanto odio y martirizando y creando mártires, lo que están haciendo es que esto sea el cuento de nunca acabar. Entonces yo aquí sí querría hablar desde nosotros, desde lo que se puede hablar de gente, que un programa como el nuestro, la Contratertulia, de gente que decimos que somos antiautoritarios, revolucionarios, anticapitalistas, antinacionalistas, habrá que hablar, y creo que hay que hablar hablando de democracias, como dicen que Israel, que eso es una farsa, es la única democracia de allí, por supuesto Israel no es ninguna democracia, es una mierda, pincha en un palo. Allí la única gente que puede vivir en algo parecido a la democracia es la gente que vive ahora mismo separada y alejada por una situación muy concreta dentro del territorio que pertenece al Estado sirio, que es un Estado fallido en parte de su territorio, y por eso está ahí desarrollándose el proyecto colectivo de los kurdos, por ejemplo, de Rojava o Rojava, como se dice, ¿no? La revolución esta democrática que le llaman... y tal y cual, ¿no? Está la página de Rojava Zavi, la página de internet para que la veáis, y esta gente sí que está hablando y está opinando sobre lo que está pasando en Israel. Por cierto, que también envalentonado con lo que estaba pasando y viendo lo que hacía el Netanyahu, pues le ha dado unos celillos a nuestro amigo Erdogan y también se ha dedicado a tirar, a bombardear unos cuantos enclaves kurdos en Siria también, así porque yo lo valgo, ¿no? Él también, ante claro, ese también tiene permiso para hacer lo que se le ponga. Bueno, claro, aprovecha una coyuntura también que le es favorable. Dice, ahora no me van a señalar. Ahora dice, pues no mato. Más se va a aprovechar en el eje, porque también recordar que, bueno, pues mira, en el tema, hace una semana se produjo la victoria de Azerbaiyán sobre el tema de Nagorno-Karabaj. Y se ha producido ahí una evacuación masiva y el próximo paso, si no nos equivocamos, será que haga un corredor terrestre arrebatando territorio a Armenia, que una Azerbaiyán con Turquía dentro de esta del panturquismo, de esta ideología ya muy expansionista y antigua y dentro de ese margen, porque Erdogan en esa zona pues cada vez pinta más, ¿no? Con la cosa tan revuelta, pues el estado autoritario de Erdogan con su poderío económico y militar cada vez pinta más y ahí se aprovecha. Volviendo, hay que decir una cosa, que el Estado de Israel es un Estado que se declara, que constitucionalmente es un Estado judío. Es un Estado con una connotación religiosa y étnica, con una discriminación ahí en su interior bastante marcada, con privilegios para grupos ultraortodoxos, o sea, que para la democracia equiparable a la occidental, como ejemplo que ponen, desde luego que tiene unas características también bastante peculiares que hacen que, bueno, pues que hay... Hombre, pues claro, que el tema del antisionismo y el antisemitismo pues a veces se confunde, porque a lo mejor se confunde directamente desde su propia estructura político constitucional, ¿no? Hombre, en este caso, el Estado de Israel, lo que tiene por parte de Estados Unidos y por todos los europeos, el ejército de Israel sufre una discriminación, pero no por una discriminación mala por ser judío, sino este oxímoron que es la discriminación positiva. Ellos tienen discriminación positiva. Lo que hace cualquiera de sus oponentes es horripilante, pero ellos pueden hacer lo mismo 100.000 veces más y no pasa nada. Pero bueno, yo quería ir con eso, el experimento, no experimento, sino la realidad revolucionaria que contra viento y marea y en un ambiente totalmente hostil, y después de haberse batido y seguir batiéndose contra el Erdogan y el Estado turco que les ataca por un lado, contra el ejército sirio, contra y después de vencer al Estado Islámico, ¿no? Los revolucionarios y revolucionarias en Rojava están allí y están hablando también de lo que está pasando en Israel. Ellos dicen eso, que la salida no es un Estado palestino, el Estado israelí. Ellos hablan ya, claro, contra los Estados. La salida es otra cosa. Es otro tipo de organización social. Y es que lo que estamos viendo, que los estados-nación, los estados, todo esto, lo que lleva al mundo es al enfrentamiento, a la destrucción, al terror, a la destrucción y al caos, al genocidio, a la muerte, a la penuria, al sufrimiento y al dolor. Entonces, pues eso, habría que escuchar a esta gente, que además están allí en Oriente Medio, son gente allí que entienden, y había que oír lo que dicen, porque es lo único interesante que podemos escuchar. Podremos oír tertulias en programas de la tele durante 200 años, quiénes son mejores, quiénes son peores, este crimen, el otro, el de aquí, el de allá, pero realmente nadie está planteando ninguna solución y nada que pueda acabar con todo esto, porque la solución no es fácil, por supuesto, igual que no la es para nada de todo lo que estamos tratando aquí. La solución pasa, por supuesto, por un cambio profundo, radical, por un cambio revolucionario. Y, antes de acabar este programa, me veo obligado a... tendremos que cambiarnos ya de nombre, porque el otro día, escuchando la tele, estaban hablando de un radical libertario. Y se claro. Refería al Milei, al Milei. Un sistema. Y yo decía, y por momentos digo, si eso es lo que nos llamaban a nosotros hace unos cuantos años, pero ahora no. Ahora resulta que un antisistema radical libertario es un empresario fidepú, ¿sabes? Un fachón de mierda como el candidato este y argentino. También anarcocapitalista también. Sí. Como es de risa. Bueno. ¿Qué se utiliza? mal momento para abrir ese melón porque ya nos hemos quedado sin tiempo. Así que nada, seguiremos con esta. Yo con mi ley. Esta y otras tantas disquisiciones en la próxima edición de la Contratertulia. Y hasta la próxima. Gabriel Pombo.